En la red, la marca de Carlos Heller. En la semana contrastó lo peor ya pasó, que es la frase casi que de cabecera macrista circulante en las últimas semanas, con los aumentos anunciados. A la cabeza, por supuesto, el del gas. Estamos hablando de un 40%, esto lo anunció así el ministro Aranguren, de piso, ¿eh? Porque escuchaba, por ejemplo, algunas cifras de un consumidor R2 que pagaba 300 pesos, pasará en abril a 670 y pico. Y estamos hablando de un consumo relativamente restringido. Más los peajes, bueno, en fin, un paquete que... Voy a decir que hay aumentos para elegir. Exactamente. Claro, se puede elegir. Es muy buena, hay aumentos para elegir. Más lo que ya se está previendo respecto de marzo, influido, entre otras cosas, por estas cifras, más lo que siga, respecto de que la inflación estaría por encima del 2%. ¿Tonche? Bueno, a ver, todos los analistas que van haciendo comentarios dicen eso, y es previsible, porque cuando uno mira cómo aumentan todas las cosas, en definitiva el número consolidado se tiene que parecer un poco. Ajá. Habría que decir que se conoció también un dato que tiene que ver con lo que podríamos llamar la inflación de los que menos tienen. Ajá. Porque es lo que han subido los artículos de primera necesidad, alimentos y algunas otras cosas, que cuando para febrero fue 2,4 el índice en general, este índice de alimentos, de artículos de primera necesidad, fue 3,2. Es decir, que cuando se habla de la inflación es un promedio, pero luego... Me pareció muy buena figura la inflación de los que menos tienen. Claro, así es. Muy buena la figura. La inflación de los que menos tienen, que curiosamente es más alta. ¿Y por qué? Porque entre otras cosas está influenciada también por todo este tema que el presidente expone con absoluta naturalidad cuando dice, bueno, ¿qué querían? ¿Tener electricidad gratis, servicio gratis? Tienen que pagar. La doctrina González Fraga. Exacto. Se creyeron que podían vivir de fiesta los pobres. Entre paréntesis, vos sabés que, de paso, aunque no habla de precios, no se refiere a precios exactamente, cuando Macri dijo eso, dijo, ahora que estamos teniendo precios razonables, vamos a resolver el autoabastecimiento. Y al día siguiente se conoció otra vez que cayó la producción de petróleo. Ajá. Así que viene cayendo, sí, sí, sí, permanentemente, y que también eso influye luego en otro fenómeno, que es el déficit de balanza comercial, que también crece de una manera notable, la diferencia entre lo que se importa y se exporta, y hay una fuerte incidencia de la importación justamente de petróleo. Es decir que todo tiene que ver con todo. El gobierno se esfuerza en algunas explicaciones teóricas, por ejemplo, habla de la inflación núcleo y intenta decir que si bien la inflación total sigue alta, tiene expectativas de que la inflación núcleo tienda a bajar. Recordemos, pero la inflación núcleo, claro, ¿no? La que, claro, está sujeta. La inflación núcleo excluye todos los precios de los controlados, los regulados. En una economía como la que hubo hasta el 2015, la división tenía sentido, porque los regulados no aumentaban. En una economía como la actual, donde los regulados aumentan por encima y en realidad traccionan al resto de los precios... Hablamos de las tarifas, básicamente. Claro. Es decir, si a vos te dicen, mirá, en abril el gas va a aumentar el 40%. Uh-huh. Pero después te digo, no, pero para el cálculo de la inflación no lo tomamos en cuenta, porque nos interesa la núcleo. Vos me dirás, ¿qué núcleo? La tarifa, la boleta algo, que me te vino. Te diría algo peor. Algo peor, claro. Entonces, te diría dónde te podés meter la núcleo, pero claro, bueno. Claro. La realidad es que todo indica que el ajuste sigue su marcha, digamos, normal, con éxito. Porque está logrando paritarias a la baja. Ajá. que es el plan. Es decir, vamos a repetir algo que nos hemos aburrido decir todo este tiempo. Si ellos quieren mejorar lo que llaman la competitividad, si quieren mejorar el déficit fiscal y todo eso lo hacen sobre la base de la baja de los salarios, es lo que están generando y logrando. Y lo logran además, Carlos, este es un bocadillo más de lo que se llama política. Un acompañamiento de la dirigencia sindical. Claro, porque vos fíjate que salvo en el caso, sin ir más lejos, fíjate lo que va a pasar en la semana que viene. Digo, se mueven los maestros, por lo menos en el caso de la provincia. Los bancarios. Claro, pero básicamente se mueven algunos de los trabajadores del Estado. Sí. Médicos en la provincia de Buenos Aires, pero después no tenés resistencia, más allá de las movilizaciones límite, que ha habido. El único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia a los ajustados. La frase no ha perdido vigencia para nada, Eduardo. Tiene plena vigencia. Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. ¿Es cierto que hay menos pobres? Este fue no solo un componente de las estadísticas oficiales que se conocieron en estos días, sino un caballito de batalla de las portadas de los diarios oficialistas. Sí. Todos estos datos, como siempre, hay que trabajarlos con cuidado, porque siempre hay que ver contra qué se comparan. Y cómo se mide la pobreza, ¿no? Exactamente. Porque si bien es cierto que están hablando de datos del último trimestre del año pasado comparados contra los del último trimestre del 2016 y que incluso entonces no están teniendo en cuenta lo que está pasando en estos primeros meses de este año, es decir, el dato que se conoció oficialmente de que habría bajado la pobreza es tercer trimestre de 2017 versus cuarto trimestre de 2017 versus cuarto trimestre de 2016. Sí. No registra lo que viene pasando en el primer trimestre del 2018. Y por otro lado abre una serie de incógnitas que alguno no tiene dificultades para poder entenderla. ¿Dificultades? Yo las tengo, por lo menos. Yo las tengo. Bajó la pobreza, pero bajó la cantidad de asalariados registrados y subió la cantidad de trabajadores en negro. Sí. Eso, si yo lo leo y lo traduzco, me estaría indicando que los trabajadores en negro han tenido mejoras salariales mejores que la de los trabajadores registrados. Exactamente. Y que carácter transitivo. Parece que convendría, por lo tanto, no estar registrado y estar en negro. Desde el punto de vista de una La lógica sería cuando vos mirás la información del empleo, que te dicen también que mejoró el empleo, que bajó el desempleo, ahí ves lo mismo, es decir, la cantidad global de trabajadores registrados bajó. Ahora, cuando a eso le sumás cuentapropistas, es decir, monotributistas, sí, sí, y trabajadores en negro, el número final te da un ligero aumento. Ligero aumento que en realidad encierra otra falacia, porque en el mismo periodo el crecimiento de la población económicamente activa es mucho mayor que la cantidad de empleos que se crearon. ¿Me explico? Sí. Porque siempre es un porcentaje. Entonces, resulta que se crearon X cantidad de trabajo, pero se incorporaron a la fuerza laboral muchos más. Y cuando se habla de fuerza laboral, se habla de personas de entre 18 y 65 años de edad, que es decir, que son las que están en condiciones de buscar trabajo. Así que vos tenés un panorama de menos gente con trabajo registrado, más gente, por ejemplo, en trabajo de casas particulares, más gente... Claro, porque también, disculpame esta acotación, también hay que ver de qué tipo de empleo. Calidad de trabajo no registrado estás hablando. Así es, así es. Y entonces aparece, por ejemplo, cuando lo ves por regiones, que crece mucho en algunas regiones del interior, como si fuera crecimiento del trabajo agrícola, por ejemplo. Esto no está demostrado, pero por las regiones uno podría inferir que tiene que ver con eso. Hay un fuerte crecimiento en la construcción, que también aparece como uno de los sectores de mayor informalidad laboral. Es decir, los números son bastante complicados. Por otro lado, hay una manipulación sensacional. Ferrer el otro día, y es tapa de los diarios principales. Orlando Ferrer da una información, dice la actividad consultor, ¿no? La actividad industrial creció febrero 2018 versus febrero 2017, sí. 8.5. Sería una barbaridad. Al diablo. Ahora, chino crecimiento. Ahora, vos te fijas, febrero 2018 menos febrero 2017. Ahora, febrero 2017 versus febrero 2016 había caído 7.9. O sea que se habría recuperado entonces, que se cayó el año pasado. Todavía no alcanza. Cuando te metes en una serie más larga, te diría que está un punto por debajo de lo que era octubre del 2015. Está bien. Pero si vos le salís a preguntar a la gente, en base a la información de que se instaló, estamos ante un boom de crecimiento industrial sensacional. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí opera lo corto de la memoria y la construcción, sí, de subjetividad. Y lo mismo pasa con los... Te vas a acordar, ¿cuánto no? Me parece que es más fácil acordarse cuánto te recuperaste en este último tramo que aquello que de aquello que perdiste hace un año y pico. Sobre todo si te lo presentan y te lo explican, bueno, de determinada manera. Ahí está la habilidad, claro, comunicacional de este tipo. Con el consumo pasa igual. Por ahí dice, subió el consumo en los shopping y bajó en los supermercados. Sí. Cuando vos ves la comparativa de ambos, el consumo bajó. En supermercados hay 3.800 trabajadores menos, que deben tener que ver con una fuerte disminución de las ventas. Cuando mirás al sector productivo, ves el exponencial crecimiento de las importaciones, que por otro lado nos van a dar una paliza fenomenal en el saldo de balanza comercial, sin hacer tecnicismo. Vamos a tener más de 10.000 millones de dólares. Más 2018. De 2018, más de 10.000 millones de dólares de diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. Que eso después hay que sumárselo a la remisión de utilidades de las corporaciones que mandan su plata afuera, a los gastos de turismo que dan altamente deficitario y algunas otras cosas que terminan dando. Bueno, y hay que pagar los servicios de la deuda, que han crecido de una manera exponencial también, y eso termina dando que necesitas endeudarte 30.000 millones de dólares por año para poder atender esas obligaciones. La pregunta sempiterna frente a eso es si eso es sustentable. ¿A qué plazo? Esa es la pregunta. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Con Carlos siempre tenemos prevenciones acerca de hablar de dediquémosle un bloque a la política. Hace más o menos 20 años que venimos aclarando mutuamente esto de y de qué hablamos todos los sábados si no hablamos de política. Creo que es Lenin, ¿no? La política es economía concentrada, finalmente. Pero bueno, esto viene a cuento de algo que en algún momento del programa de hoy charlamos con Pedro acerca del tema de la unidad. Porque, que es lo que comentaba yo hace un rato, allá por el comienzo del programa, en la semana estuve en una reunión privada con Pablo Iglesias, con el líder de Podemos, y además de lo que el tipo impacta por su capacidad de retórica, por su tipo de narrativa, no en vano fue un líder estudiantil muy interesante, viste, de esos tipos que si te lo pones a desgrabarlo no lo tenés que adaptar en cuanto a la sintaxis porque habla tal como se escribe. Bueno, además de eso, o mucho antes que eso, impacta la forma en que habla de la necesidad de unidad y de no tener prejuicios al respecto, más allá de ciertos acuerdos programáticos. Te diría que incluso en algún punto me sorprendió, lo dijo en público en alguna nota, pero sé que lo dijo mucho más marcadamente, si querés, en privado. Bueno, y si una fuerza de izquierda como la nuestra, o de centroizquierda en términos argentinos, va a plantearse realmente el poder, bueno, vamos a empezar a hablar de una alianza con el PSOE, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Vos después podés estar de acuerdo o no, pero me refiero a la amplitud con que el tipo lo plantea. A ver, primero algún detalle. Yo creo que él habló del gobierno, no del poder, y hizo la aclaración de la diferencia entre gobierno y poder. Sí. Porque dijo, ajá, el poder es otra cosa, sí. Mucho más compleja. Yo no tengo la reunión privada, tengo lo que le escuché decir al aire, pero coincido ampliamente con la descripción que vos hacés, porque creo que hay una coincidencia bastante bastante amplia. Dijo muchas cosas interesantes. Él habló de la unidad amplia, pero dijo, la medida la pone el programa. Uh-huh. Es decir, más que las personas, dijo, la unidad se construye alrededor del programa, de la propuesta. Y también dijo que ellos, hasta ahora eso no se había concretado porque el PSOE no quiso, porque ellos le habían ofrecido reiteradamente a el Partido Socialista, a Pedro Sánchez, un voto de censura contra Rajoy, que significaría la caída, digamos, del gobierno, porque es un gobierno parlamentario, y que los socialistas hasta ahora no habían aceptado. Y tenía de interesante el planteo que él asumía sin ninguna dificultad, que la prioridad era lograr un cambio en el rumbo de la política española, y que a él no le preocupaba tener que ser segundo instrumento, digamos, de la orquesta, si se lograba un acuerdo que pudiera ir hacia el objetivo, que creo que me parece la mayor enseñanza que podríamos tomar en un momento en que en la Argentina se debate eso mismo, ¿no? Y con más espacio todavía, Carlos, porque otra de las cosas que surgió a raíz de una pregunta de uno de los asistentes que había allí, no recuerdo quién, generó que Iglesias respondiese esto. Alguien le preguntó, ahora, ¿y ustedes, que están en el marco de una comunidad que es la europea, que dependen del Banco Central Europeo, qué margen tienen para hacer qué? A raíz de lo cual Iglesias dijo, bueno, es una muy buena pregunta. Muy poco, dijo. Podemos hacer muy poco, pero algún margen hay. Y en el momento, cuando dijo eso, te puede parecer obvio, pero para registrarlo tienen que decirte, ¿lo entendés? Un país que no depende de sí mismo, desde el punto de vista de emisión monetaria, del manejo de su moneda, y pensar que nosotros sí, a pesar de todo. Claro, y además hizo menciones concretas, porque él dijo, una devaluación es un instrumento de política monetaria que totalmente los países de la Comunidad Europea no pueden hacer, por ejemplo, para hacer. Pero también dijo que tenían margen en cuestiones como la política impositiva, la fiscal, por eso, sí, donde efectivamente todavía había un grado de autonomía que podía permitir determinadas cuestiones, y por allí apareció el ejemplo de Portugal, que estaba avanzando en esa dirección, no sin dificultades, pero en esa dirección. Me parece que también es muy interesante una reflexión que él hace sobre los riesgos del desarrollo de los nacionalismos de derecha como consecuencia de los resultados de la aplicación de las políticas neoliberales. Y de lo que no sabe aprovechar la izquierda. Y de lo que no se logra aprovechar exactamente y que termina siendo canalizado entonces. Porque él dijo, sí, está lo de Portugal, está esto, tal, pero también está lo que está pasando en el resto de Europa. Y sobre todo en Europa del Este. Y lo que está pasando en Europa del Este, ¿no? Pero además, el crecimiento de la derecha en Italia, el crecimiento de la derecha en Francia, en Alemania, Austria, ¿qué te parece? Alianza de la derecha con la extrema derecha. Motivos para preocuparse no faltan. Es decir, cuando vos, además, y saliendo de Iglesias por un momento, escuchás al presidente de Estados Unidos decir alguna de las cosas que dice, y lo vinculás ahora sí con este panorama de el desarrollo de importantes movimientos xenófobos en los países de Europa, la verdad que hay que preocuparse, y entonces creo que las expectativas de movimientos como el de Podemos, me parece que hay que rescatarlas, pero también, por lo menos en la nota que yo escuché, se mencionó, y creo que es valiosísimo, que en Estados Unidos ganó Trump, pero también Sanders apareció como un fenómeno importantísimo que tuvo una enorme reacción al apoyo popular. O Corbyn, Corbyn en Inglaterra, o Melechón en Francia. Es decir, la aparición de nuevas expresiones de la política que toman las reivindicaciones centrales, es decir, que de alguna manera, él lo dice, la socialdemocracia abandonó en su corrimiento hacia el centro, para no decir hacia la derecha. Creo que él diferencia lo de la derecha más con las cuestiones de la política, la xenofobia, etcétera, pero en la economía creo que lo define más como hacia el centro, aceptando ese tipo de definición. Él está diciendo eso claramente, ¿no? Es cierto que hay un corrimiento, pero también es cierto que, como nunca, crecen. Es decir, no sé si anteriormente alguien podía imaginarse una fuerza como la de Bernie Sanders en los Estados Unidos. O Corbyn, que aparece de pronto en la elección en Inglaterra y conmueve. Partido Laborista, que con sus concesiones al centro, digamos, prácticamente se había achicado de una manera importantísima, y que aparece retoma las banderas tradicionales del estado de bienestar, porque no hay ninguna cosa revolucionaria allí, son cuestiones, insisto, básicamente de capitalismo con estado de bienestar. Pero sin embargo eso logra concitar expectativas positivas y un crecimiento muy grande de apoyo popular. Y también dijo, volviendo a Iglesias y para cerrar esto de no me explico por qué todavía no había venido aquí, lo dijo en todo caso con relación a la emoción que le produjo haber participado de la marcha, del 24. Pero también él se definió en algún momento, viste que vino acompañado por otra gente de Podemos, bueno, ellos son los más peronistas de la alianza. Y Rafael Mayoral. Sí. Pero se mostró muy comprensivo, al revés de lo que uno pudiera pensar de cualquier otro político europeo del tiempo de la Guerra Fría, muy comprensivo de lo que es el fenómeno del peronismo acá y de la necesidad de unidad, eso se planteó también, de la necesidad de unidad del peronismo y de los sectores. Pero también, para destacar, creo, hay una parte donde él habla mucho del debate interno de Podemos. Así es. Y lo pone como un valor, no como una dificultad. Él dice, ¿qué tiene de malo que no pensemos igual? Y esto viene a esto que yo hablaba la otra vez de la unidad de los parecidos. ¿Qué tiene de malo que no pensemos igual? ¿Por qué no podemos debatir a la vista de la sociedad, de la ciudadanía? ¿Por qué no podemos debatir las visiones diferentes que tenemos sobre determinadas cuestiones puntuales, si tenemos claro que vamos en la misma dirección en los ejes centrales? Paso Heller.